frenesí sonoro que acompaña las aventuras del rey Arturo en la última película de Guy Ritchie, King Arthur. Es como damos comienzo en Contrabanda FM, una nueva edición de sinaudiencia.com, sinaudiencia de verano. En este mes de agosto, variopinto, hoy un poco menos abrasador que de costumbre, y dando comienzo a una entrega de sinaudiencia de verano, vuelvo a repetir, porque tengo que recalcar que tenemos una edición totalmente veraniega por sus condiciones, llamada Programa 750. Y para este programa tan redondico, porque redondico es el 7, el 5 y el 0, pues en ausencia de mi compañero Jordi, que anda perdido por algún paraíso asiático que desconozco su ubicación, pues he decidido juntar un pequeño all-star familiar con gente que me va a ayudar a mí, a Javi Acajum, a sacar adelante este Sin Audiencia veraniego en esta tarde de agosto. Empiezo por el micro uno, y es la persona quizás que más interés tenía hoy en que viniera al programa, porque es su primera vez en Contrabanda, creo recordar. Y se trata, pues, de Julia. Buenas tardes, Julia. Buenas tardes, ¿qué tal? Ay, pues aquí un poquito menos acongojados que de lo normal, porque si hubieras venido a lo mejor la semana pasada, hubieras tenido que venir, pues eso, con una garrafa de 8 litros y quizás con un traje de explorador o alguna cosa así. Sí. Que para la gente que la mayoría de la gente entiendo que no conocía a Julia. Julia es asidua en nuestras emisiones fuera de esta casa de Contrabanda, cuando salimos a Fenómena o salimos a Sitges. Julia ya nos ha visto en alguna ocasión en acción. Y en esta laxitud veraniega en la que estamos, pues hoy ha tenido a bien visitarnos. Y por supuesto, ya sabes, Julia, lo que hemos hablado antes, el micro va a estar abierto durante todo el programa. Tú puedes intervenir, puedes entrar, puedes salir en las opiniones, en las aseveraciones, cuando creas conveniente. Incluso nos puedes pisar a los demás, porque los demás quizás también nos pisemos entre nosotros. En el micro número 2, y continúo con esta presentación de esta tarde especial, tengo a mi querido Cola Blanca. Hombre, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, caballero. Espero que hoy en unas condiciones un poco mejores que en otras ocasiones, sí, como he comentado antes, al menos de nivel de humedad y de temperatura. Y espero que, bueno, pues que hoy nos alecciones con tus últimos visionados y, pues eso, podamos un poco incluso echar luz sobre algunas películas que no han sido todavía comentadas en el programa. Por lo menos lo, ¿vale?, intentaremos, sí, señor. Muy bien. Pues continúo, porque tenemos a un tercer, cuarto, en este caso, micro ocupado, si contamos el mío, que es el micro número 4, y tenemos al señor J.C. Hallenbeck. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Yo ya me estoy poniendo la rebequita porque tengo un poco de frío. Ya, bueno, pues a ver si cayó esa tromba de agua que está a punto de caer en Varna, y ya nos acabamos de refrescar todos un poco. Evidentemente, pues teníamos sonando la banda sonora del Rey Arturo, la nueva de Guy Ritchie, pues porque viene de estreno esta semana. No sé si al final alguien la acabará comentando o no, yo no he tenido oportunidad de verla todavía, pero como en verano pasan cosas extrañas, pues a veces igual, a veces te viene alguien igual por teléfono y te llama y te cuenta que la ha visto porque vive en otra parte del mundo o cosas de estas que... ¿Tú crees, seguramente? Sí. No sé, yo no me gusta especular mucho a mí tampoco, ¿eh? O sea, cuando especulo intento que sea con un poco de base, pero bueno, eso el tiempo lo dirá, porque no sabemos si esto ocurrirá o no. En cualquier caso, sí que también pues J.C. Hallenbeck me ha estado comentando antes que ha visto alguna cosita de estrenos en los últimos tiempos que no están comentados por aquí, que quizás pues utilizaremos su ojo clínico para diseccionar pues alguno de esos alguno estrenos. De los cuatro que tengo, luego será clínico. Luego devuélveselo, ¿eh? Bueno, que sepáis que aquí todo se devuelve, que aquí no nos quedamos nada, porque eso, estamos en Contrabanda. Así que, una vez hechas las presentaciones, si os parece, siguiendo un poco la estética y la cronología de un programa normal, que no es con All Star, pues vamos a comentar un poco el libro de visitas, cosa que yo no me he preparado, pero sé que alguno de vosotros sí que lo ha hecho, y que de paso pues así me ayudáis un poco y me quitéis un poco de trabajo. Trabajo que hacía antes Jordi, pero hoy como no está, pues lo tiene que hacer otro. Bueno, digamos, así que le he echado un pequeño vistazo hoy. Bueno. Y bueno, a ver, no ha habido movimiento, no, aunque haya sido una semana, digamos, ya totalmente ya... Agostina, ¿no? Agostina, exacto, pues... Está, ha estado movida, incluso, o sea, voy a empezar de atrás para adelante porque es como lo tengo impreso. Muy bien. Y entonces, Jackal nos da un primer vistazo de Cable en Deadpool. Hostia. Y al final sabemos qué actor es este. Sí, Josh Brolin. Josh Brolin. Oh, o sea que aquel posible, digamos, rumor de que fuera Dolph Lundgren se ha quedado en el tintero. En el tintero de los rumores. Pero aún así da bastante el pelo. Sí, hombre, ¿eh? Claro, he visto claro. La foto. Tiene el perfil el hombre. Bueno, tú continúa con el libro que yo atiendo un poco. Muy bien. A los espectros. Tenemos a Unai, que te ha dado un auténtico repaso. Uh-huh. Al pobre Hume con el tema de la película, o sea, a raíz de sus comentarios de la película de Transformers. ¿Tú la has visto esa? Yo no la he visto. ¿Piensas verla? La de Transformers, no. El otro día intenté ver la cuarta, o sea, la primera con el vende calzoncillos y no me llamó mucho. Pero bueno, digamos que Unai le ha dado un repaso, porque además el pobre Javi se equivocó a la hora de hablar de... No me digas de una aparición, sí, a la hora de hablar de una aparición de... Javi se equivocó, no me lo puedo creer. Bueno, nada, tuvo un pequeño... Perdona, que estabais diciendo, es que estaba atendiendo el teléfono. Sí, mira, te explico, hay un tal Unai, has dicho, ¿no? Sí, Unai. Unai, ese te le tengo ganas, Que dice que tú te has equivocado en, perdón. A la hora de nombrar el nombre de una actriz que salía en la película, que por lo visto no salía. Sí, de hecho, a ver, si te parece... Correcto. Sí, Mr. Sí. Hallenbeck, yo voy a hacer una pausa en el libro y voy a hacer un poco pues una pública exposición de lo que ocurrió la semana pasada, y es que evidentemente pues metí en antena, como debe ser en directo, si no, no merece la pena meterlas, un gazapo de esos de dimensiones artúricas, podríamos decir, ¿no? Porque estaba encuadrado en Transformers, El Último Caballero, la quinta entrega de la saga. Y la cuestión es que yo me congratulaba de que aparecía en la película alguien que parecía ser Megan Fox. Uh-huh. Y que además había mejorado como actriz en muchos enteros, o sea que además como que había mejorado sobremanera a lo largo de su desaparición en la saga, que aparecía en las dos primeras entregas, creo recordar, y luego en esta quinta. Pero claro, la cuestión es que pues fue un fallo mío, porque la confundí con una actriz británica que realmente es Laura Haddock. Y que además pues quería un poco pues disculparme en antena con Miss Haddock. Miss Haddock, I'm so sorry about the confusion in the last radio show. This is the live and direct and I don't know. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Que realmente, o sea, mi ganglio cerebral pues a veces tiene ese modo permanente de buscarle parecidos a todas las caras. Y esta chica, pues tal y como apareció maquillada y vestida pues en Transformers 5, pues dije, pues esta es la Megan Fox un poco más vieja y ya está, dijo mi ganglio, ¿no? Y yo no lo comprobé, y de hecho pues llegué aquí y tiré toda la sarta de retahilas que dije la semana pasada con todo mi convencimiento de que era Megan Fox, que se había vuelto buena actriz. Pero bueno, cosas que pasan. Un lapsus mentae, ya está. Ya os digo, y de paso ya por hacerle un poco de deferencia a la actriz original de Transformers 5, a la señora Laura Haddock, diré que ella anda metida en la saga de Guardianes de la Galaxia, me refiero que también le tenemos vista la cara últimamente en esa saga Marvelita, y que, como curiosidad, diré que hizo una aparición, digamos, muy fugaz en el primer Vengador. En la primera del Capitán América aparece ella también en una escena, a ver si la encontráis. Si la confundís con Megan Fox o no, eso ya es otra cosa, porque eso depende de vuestros cerebros. En fin, que hecha esta aclaración, te dejo seguir con la crónica del libro de visitas, que además estaba muy interesante. No sé si has llegado a la parte de las películas. Todavía no, estaba solo... Vale. Como he empezado de atrás para adelante, o sea, me ha salido con lo de Unai. Vale, pues que sepáis que tenemos a alguien esperando el teléfono para entrar en antena. Pero vale. Bueno, que eso no quita que tú sigas con el rollo, ¿vale? Muy bien. Pues teníamos también a Manu69 explicando detalles sobre Joe Pesci. Uh-huh. Y hablando de su carrera como musical, como cantante... Previa, digamos, a la carrera de actor. Sí, como vocalista. Que además yo desconocía. Yo también, por completo. Sí, o sea, además estuvo en varios grupos de doo-wop. Ya. Digamos, lo que es el rock and roll vocal. O sea, que yo en plan, uh-huh, iba a decir, ahora me salía el único grupo que me sale es un español que se llama Tennessee, o sea que prefiero... Sí, mejor ese no nada más. En fin, sigamos. Luego tenemos Hijontichi, Que, ah, ya, sí. que ya empezaba con el tema, quizás, Hijontichi, de la de sí. esos visionados un Exacto. poco extremos, ¿no? Exacto. Hubo una encuesta que no me acuerdo quién fue, ahora estoy mirando quién fue el original en montar una encuesta veraniega. Creo que fue Manu69. Sí, señor, fue Manu69. Manu69 que nos dio, pues nada, para... Nos puso el... Voy a decir cómo se llama, el... Una preguntita, ¿no? Sí, el reto, ¿no? La consulta. Sí, ¿no? El reto, la consulta. Yo iba a decir lo que se utiliza para pescar, pero es que ya me estoy... La caña. Sí, ¿no? Tiro la caña, ¿no? Un poco ahí. Sí, una cosa así. Y hablo, pues eso, de que habláramos de películas, de cuál nos parece la peor película que hemos visto. Él comentó, pues, la de Killer Babies, Barbies, perdón, Killer de Barbies, Jesús, sí. de Jess Franco. Hombre, esa es bastante mala. Bastante mala, correcto. No sé si es la más mala de todas, pero, no, hombre. Pero es bastante mala. Jordi también enseguida dio respuesta y estuvo hablando de... Estoy mirando, a ver, porque ves que... De una que vio él también en el Festival de Sitges, que era la de La Lengua Asesina. La Lengua Asesina, que es otra también bastante mala. Que además, pues la gente se ha metido caña en esta documental. Que la vio en Sitges y que todavía no se ha recuperado. Y después aparezco yo mismo con mi mecanismo, alegrándome de esto, hablando de varios títulos así, pero que con la que yo me refiero como la peor película que he visto, es me enrollo bastante, lógicamente, en el libro de visitas, pero aquí voy a ir al grano, y es Los Inmortales 2. Bueno, o sea, bueno. Es bueno. Absolutamente, hombre. O sea, es absolutamente infumable. No, o sea, es la tercera, creo. No, la tercera, dudo, de lo poco que he visto, porque no la he visto entera. Si salía el Mario Van Peebles, me parece. ¿Y qué más da? Bueno, ¿qué más da? Yo, si os parece, quiero hacer un inciso en este tema de las películas dolentes, más que nada porque podemos seguir hablando. Yo quiero comentar alguna también de además de las de esa época en la que ha estado comentando la gente, más que nada para preguntar a un señor que tenemos en el otro lado del hilo telefónico, a ver si está ahí todavía o nos ha dejado, porque realmente no sé si ya se ha hartado de esperar o no. Permíteme que le pregúntale tú mismo si va en bañador y lleva un daiquiri en la mano. ¿Ha escuchado usted la pregunta que le estamos haciendo, caballero? Ahora sí, porque hasta ahora no tenía retorno y escuchaba como muy lejos, cosillas. Vale, pero... ahora nos escuchas, ¿verdad? A ver, ¿qué te ahora saludo? Ahora os escucho mejor. Vale, pues que, a ti. Que sepas que tenemos a JC Halenbeck, tenemos a Cola Blanca y tenemos a Julia en directo, sí, aquí en el Estudio 1. Del programa, ¿eh? Vale, perfecto. De la voz de contrabanda. Pues eso, que andábamos comentando... El tema del libro de visitas de ese reto de Manu69, sí. Y quería meterte yo en antena, más que nada, pues porque igual tú también te apetece soltar algún que otro comentario al respecto. Más que nada, pues porque seguro que todos tenemos algo que decir al respecto. No sé, ¿qué te parece a ti? Bueno, como ha dicho Halenbeck, yo comenté en el libro el tema de La Lengua Asesina, porque a mí películas malas hay muchas. Incluso algunas por temas presupuestarios o porque el director no da más o porque son malas en sí y bueno, y está el tema ese de las malas pero divertidas, ¿no? Como hicieron en el libro Nacho, Víctor y Aras, ¿no? Pero a mí lo que me saca de quicio son las películas que son pretenciosas, que te las intentan vender, que los lameculos de turno encima te las alaban y les bailan el agua y luego son lo que son, ¿no? Entonces, La Lengua Asesina entra en esa categoría que para mí son el detrito más deleznable que puede haber en el mundo cinematográfico, ¿no? Y por eso hice mención a esa película, pero en ese grupo podríamos meter Rec 3 o lo que quieras, ¿sabes? Sí, yo de hecho, Jordi, quería meter una porque ya que la gente se estaba poniendo un poco noventera en el tema de estos títulos con Killer Barbies, con La Lengua Asesina y tal, yo recuerdo una que me dejó planchado de mala que era y además tenía unas expectativas con ella importantes, que era una peli llamada Atolladero, del señor Óscar Eibar. Si no recuerdo mal, la que salía Iggy Pop. Exactamente, ese western era futurista. ¿Era Jordi Moyano el protagonista? Sí, o no, era Pera Ponce. Pera Ponce. Sí, era Pera Ponce, sí señor. Y esta peli es del 95 y realmente, pues, hostia, yo dije, hostia, cuando vi el anuncio dije, el Iggy Pop haciendo un western del futuro ahí, luego claro, aquello, no sé si es que el Oscar Aibar todavía estaba en prácticas, estaba definiendo su estilo cinematográfico porque él ha seguido haciendo películas y tal, pero yo de aquella la he visto solo en aquel momento de aquellos años y realmente pues guardo un recuerdo bastante negativo, voy a ser claro, de la película, a pesar de que tenía todos los mimbres, pues venía de un cómic, estaba rodada aparte en algunos desiertos de la zona del noreste de la península ibérica que yo conocía. Me refiero que sumaban además pues vinculaciones un poco emocionales con el rollo, ¿no? Y la cuestión es que claro, aquello pues era un poco pues de mear y no echar gota, pero bueno. No, o sea, sé si... por lo que estás diciendo era Monegros Rules, ¿no? Sí, Monegros o zona de Bardenas, quizás. Del sur de Navarra, que pega con Aragón también. También, que también es una buena zona desértica, que es donde, por ejemplo, se rodó el planeta Asturias de Acción Mutante, creo que se hizo allí. Oh, aquellas escenas, por ejemplo, desérticas. Yo creo que esta es la última película que hizo además Félix Rotaeta, me parece. Ahí no te podría decir. Me suena, tío, mucho. Pero podría ser la de Atolladero, ¿te refieres? Sí, sí, sí. Bueno, pues si te digo la verdad, lo voy a consultar ya que me lo estás diciendo. Mientras estoy hablando, estoy clicando y sí, efectivamente es su última película, porque pues creo que falleció pues el mismo mes de noviembre del 94, la peli es del 95, así que ahí queda ese guiño. Porque yo recuerdo... Perdón, no, perdón. Digo que Megan Fox no salía, ¿no? No, me temo que no. Todavía estaba en la escuela. La chispa, metiendo la hostia, chispa. Hostia. No, Jordi, o sea, yo lo asumo, tío. O sea, mi cerebro, ya sabes, está, que va buscando parecidos, claro, siempre, tío. O sea, esto va a quedar, ¿eh? Y además tú lo sufres. No, sobre ese tema quería hablar porque la gente, claro, se puede llevar las manos a la cabeza, pero críticos reputados han confundido al señor Richard Dreyfuss con Paul Newman. Han confundido al señor Al Pacino con Robert De Niro. Ya. Y a mí me pasa que yo, a día de hoy todavía, confundo a veces al señor Harvey Keitel con Kevin Spacey. O sea, que son esas... ¿Con quién? ¿Con quién, perdón? Harvey Keitel con Kevin Spacey. Kevin, vale, Spacey. Con Kevin Spacey. Es otra de esas confusiones habituales. Y bueno, que quiero decir que quien esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Por supuesto, eso no... No, y aparte, sí, que ¿sabes qué pasa, Jordi? Que esto, si todo fuera normal, nos pasaría cada semana. Pero lo raro es que no pase cada semana, ¿sabes? Eso de que te confundes a uno con otro o lo que sea, porque como aquí lo hacemos todo en directo y sin red, pues va como va. También son los trolls de la página, ¿eh? Del libro de visiones. Bueno, yo entiendo que la gente pues le tiene un cierto aprecio, tanto a Megan Fox como a la saga Transformers. No, entonces... más lejos recuerdo cierta crítica que le hicieron al señor que está al otro lado del teléfono, sí, sobre una película de la cual hablo mucho rato. Ah, sí, una que hablo no sé solo, si se acordará. Solo sí. 10 minutos. Sí. ¿Se acuerda usted, caballero? ¿Cuál? ¿Qué? Se ha perdido. No. Es que oigo muy poco el retorno. Vale, espera, pues te voy a subir su micro, porque ¿sabes qué pasa aquí, Jordi? Que tengo los retornos bajitos, pero igual te los subo los de todos un poco, porque esto lo estamos un poco ecualizando en directo y si, pues como lo de Megan Fox sin red. ¿Me oyes ahora, Jordi? Ahora mejor. Vale, bien. Bueno, se nota. Antes estaba a las 9 de la noche en la ruletica y ahora estás a las 10:15. Entonces estás un poco más arriba. Te decía que errar es humano, obviamente, y que el problema más bien son los trolls que hay en el libro de visitas. Que recuerdo el caso de cierta persona que habló un poquito sobre una película de Alien y fue crucificada. Sí, un poquito. Por eso que hay que quitarle un poco de hierro al asunto, ¿no? Sí, bueno. Además era un programa que estaba de vosotros también. Ya te digo. Por eso se acuerda el puto. Pero y bueno, que no estuvo Ridley Scott porque estaba por una entrega de premios, ¿no? ¿Cómo? Fue avisado. Eso quedó constancia. Pero me consta que el abuelito Ridley y Fassbender estuvieron escuchando atentamente con traductor y todo. ¿Eh? O sea, no, Fassbender creo que no hace falta ya, ¿no? Fassbender a pelo. Bueno, pues ya que me lo preguntáis, la... Sí, por favor. La película que peor, la tildaría de la peor película que he visto nunca, Pagando, obviamente. Claro, tiene que ser en un Pagando. Cine, fue la... ay, ay, ay. No, una del año 80 y pico, espera, se llamaba yo... No, del 90, mira, fíjate. Se llamaba Yo compré una moto vampiro. Hostia. Y la fui a llevar con la que era entonces mi novia, o yo, actualmente mi mujer. Uh-huh. Creo que... Vaya tela, ¿no? O sea, las ganas de irme las tuve siempre, uh-huh, pero por saber cómo coño acababa aquella mierda, no me fui, ¿vale? Y mi mujer, no sé qué debió pensar en aquel momento, de hostia, vaya mierdas me trae este tío a ver, porque aquello era infumable, de una moto poseída por un demonio de un ocultista que luego era vampiro que se comía la... Ajá. ¿Fue en el Pelayo? El Pelayo, sí, señor. Claro, si es que el Pelayo. Es que no puede ser otro. Perdón, sitio. En el Pelayo vi yo Hellraiser 2 con mi mujer también. Entonces también novia. No podía ser otro cine. Para ver una película así. Bueno, ojo, también podía ser el Comedia, que es donde yo vi Resonator. Pues yo sí. y otro que estaba en el cine, que éramos los dos únicos que estábamos en el cine. Y el resonados. Miedo que he pasado yo en ese cine, al lado de aquel tipo. A mí me pilló de vacaciones la de Resonator y veía en los teleprogramas la imagen en blanco y negro del póster de la película. Y me pareció una cosa muy curiosa porque veía media cara con caracoles. O lo que me parecía a mí que eran caracoles. Eso te parecía en la portada. Y yo, Resonator, ¿qué coño será esto? Pues aún me lo pregunto yo. Pues eso, yo... El otro que estabas en el cine eras tú. Calla, no, en serio. Yo el día que vi la película esa, que estaba con otro, que además me dio miedo. O sea, es que estaba más atento al tío que a la película. Ya, pero es que Jordi está insinuando que... Él era el otro, no, sí. lo dudo. No, créeme. Aquel era un tipo muy peligroso y el cine comedia, las salas de arriba que habían entonces, que eran salas, es una sala, una sala para dos personas. O sea, tipo Arcadín. Hostia, el Arcadín no sé si está alguna vez. Estás hablando de cines ya muy... Hostia. Arcadín era como esto, casi, ¿eh? Yo ahí vi el jovencito Frankenstein y era muy pequeñita la sala. El Arcadín no me acuerdo si haber... Sí que habré visto alguna, pero, joder, también vi aquí en el de aquí al lado, el del... El, ¿cómo se llama este que está aquí en las galerías? El Maldá. Maldá, sí. Maldá estuve viendo yo Akira. Oh, ¡ostras! En una silla que era más incómoda que en la que estoy ahora sentado. Porque pensabas que te iba a mutar el culo como al Tetsuo en la película, ¿no? ¿Eh? Bueno... He pasado en cines peores. Había cines con más nombre, como por ejemplo en la Astoria, que era el que estaba en la calle París, sí. Y no el cine París, porque el cine París estaba en la calle Astoria. Estaba en Portal del Ángel. Pero porque yo sé de más de una persona que se había equivocado de ir al cine, claro, uno por el otro. Pues yo recuerdo en la Astoria de haber visto películas como creo que Bailando con Lobos, JFK y alguna más, pero sobre todo esas dos que eran más largas. Y era de aquellas de me quiero levantar porque es el culo ya no es mío. O me traigo el cojín de casa en un momento. Hostia, por favor, yo me quiero ir al bosque. Esto es un infierno. ¿Para los cines bosque o al bosque? No, al cine bosque, vale. ¿Qué coño? O al Cataluña. Vale. En fin, que está por ahí Jordi. Jordi, ¿estás? Sí, estoy. Ah, vale. Está escuchando atentamente. Que conste que hoy he pasado por el Extremo Oriente por donde estás tú, ¿eh? Ah, muy bien. Es que antes ha hablado por dónde estabas, que si estabas en el lejano oriente, digo, bueno, pues yo antes he pasado por ahí. Nos hemos de imaginar que estás tumbado en una tumbona con bañador y un daiquiri en la mano. A ver, agitado. Con tejano corto, en una terraza viendo el mar, eso sí que es verdad. Ajá. Pero no. Además, también tiene pinta de que por aquí va a caer tormenta. Va a caer una vale. O sea que es global, es global warming, ¿no? Para que la gente tampoco se piense que estoy ahí por Oriente, en alguna perdida isla, no, estoy en el Maresma, la costa del Maresma, catalana, o sea que... Bueno, no estás en Roca de Aragón, vamos. Al respecto de, por ejemplo, de Aragón o de Soria, es Oriente. Sí, claro. Eso sí. Bueno, pues estábamos con el libro de visitas. Hemos acabado ya con... Sí, más o menos. Francisco, sí, con todo este rollo. Más o menos está todo repasado, sí. Pues si os parece, vamos a entrar con los estrenos. Que para ser agosto y ser así rollo, digamos, época veraniega de meterle caña al cine, tampoco es que haya gran cosa esta semana. Y de hecho, de lo poco que hay, pues casi, no sé si alguien nos podría decir algún... A 50 céntimos de alguna película de estas del Guy Ritchie que ha hecho últimas, porque la cosa es que esta semana pues viene esa película llamada, os lo voy a decir en español y en inglés cuando abra la chuleta, a ver, que la tengo aquí, Rey Arturo, la leyenda de Excalibur, ¿vale? O aquí se junta todo. Sí, o King Arthur, Legend of the Sword. Vale, han cambiado la espada por el nombre propio. Y esta película pues se centra un poco, pues podríamos decir, en los años jóvenes de Arturo antes de ser rey, quiero pensar. Y que, pues bueno, esto en manos de un tipo, un director como Guy Ritchie, pues no sabemos realmente si puede acabar dando un resultado efectivo, interesante o no. Más que nada porque Guy Ritchie se caracteriza por ser un director, digamos, de historias más o menos contemporáneas, ¿no? De historias que pasan en el momento en el que se... o aproximadamente en el momento en el que se estrena determinada película, y aquí con Rey Arturo pues se ha salido un poco de esa raya, de esa línea. En el reparto del Rey Arturo pues tenemos al Charlie Hunnam, tenemos al Jude Law, tenemos a Annabelle Willis, tenemos a un montón de gente también, a Millie Brady, al Damon Houston, al Eric Bana, en fin, un reparto bastante coral, como son los repartos, eso sí, habituales de Mr. Ritchie. Y yo no sé si, Jordi, dime, en la parte del mundo en la que te encuentras, ¿se ha estrenado ya el Rey Arturo o no? ¿Tú has podido verla o qué? Ya he podido ver el Rey Arturo. Vale, hombre. O sea que al final sí que estás para este y para allá. Pero bueno, pues que es que, ¿sabes qué pasa? Que es que estamos aquí mirando los estrenos y que quitando esta y la de los emoticonos animados no vemos ninguna que se pueda ser más o menos sin audiencera. Entonces, no, además la de los emoticonos ha logrado aunar crítica y público. ¿Ah, sí? De manera de manera abrumadora, porque viene una mierda, ¿no? Visto, ha dicho que es una mierda. Bien, que, vale. Correcto. Es uno de los mayores despropósitos del cine de animación, uh-huh, de los últimos 20 años. Sí, además hay un emoji que es una mierda. Sí, me refiero bueno, que sí, se y hacen un chiste. En el tráiler sale un chiste. En el tráiler hay un gag sobre eso. Con sí, papá sí. Mierda y niñito. Exacto. Mierda. Ah, o sea que además tienen problemas. Hacen sexo, sí, tienen problemas. Vale, sí, vale. Sí, sí. Bueno. De hecho, debe ser lo más representativo de la película, ese emoji, ¿no? Dejando aparte el tema de emoji, el otro estreno, así más en el entero, como bien dices, es el Rey Arturo, la leyenda de Excalibur, y que tendríamos que saber qué ha querido hacer aquí Guy Ritchie con el tema artúrico. Claro, claro, porque después de lo que hicieron los Transformers la semana pasada, no sabemos qué ha podido hacer ahora Guy Ritchie, o sea, porque quizás ha convertido, yo qué sé, Londinium en una ciudad medieval futurista, no sé. A ver, ha hecho un despropósito, seamos sinceros. Vale. O sea, la leyenda Rey Arturo es siglo VI o siglo VII. Él te hace un Londres más del siglo XIII-XIV con algún elemento de casi del siglo XVIII-XIX. O sea, cosas que le sobraron de Sherlock Holmes, vamos. Sí, hace un batiburrillo bastante curioso. Si la vas a ver sin expectativas y como divertimento puro y duro, pasarás un buen rato. Si quieres ver cualquier atisbo de la leyenda de Excalibur real y no entras en el juego de mezclar cosas casi en plan superheroicas o fantasía, uh-huh, con retazos de que aprovecha Londres para hacer sus mafias en plan Snatch o Two Smoking Barrels, sí, de siempre, y no entras en ese juego, ese batiburrillo puede ser indigesto, y yo entiendo que haya gente que la haya visto y no haya entrado al juego, ¿no? Ya. Entrando al juego, es una película muy entretenida, además en este caso tenemos al Charlie Hunnam, sí, que nos va a recordar en muchas ocasiones a ese Tom Hardy de Tabú. Sí, señor. ¿Por qué? Porque tenemos ese Londres de Tabú tan reciente, que muchas escenas y localizaciones de este Rey Arturo nos van a retrotraer a Tabú, e incluso el aspecto físico del Charlie Hunnam también. Sí. Luego, bueno, pues tenemos por ahí secundarios que bueno, que son importantes, ¿no? Tenemos a Aidan Gillen, tenemos a Jude Law, tenemos a Eric Bana, al Jimon Khonsu, incluso la buena costumbre del señor Guy Ritchie de emplear en su reparto siempre algún futbolista o exfutbolista. Yeah. En este caso no es el habitual Vinnie Jones, pero hay un cameo de un futbolista inglés muy conocido, que no voy a decir quién es, vale, que llamará la atención. Vale, vale. Respecto a la película, bueno, pues es una película que va de A a B casi sin pasar por ningún intermedio, por eso va de A a B, no va de A a C, y directamente es un producto de consumo rápido. No va a quedar en los anales de la historia como una de las películas más destacadas de la filmografía de Guy Ritchie, ya os lo digo, pero como entretenimiento puro y duro, con acción constante y, bueno, subidas y bajadas en la acción, pues entretiene, pero no pidáis mucho más, porque es que no tiene más, ¿eh? Vale. Oye, Jordi, ¿tú crees que igual la gente o el público en general, incluso también los críticos, están tomándose demasiado en serio a Guy Ritchie y esto repercute a la hora de juzgar sus películas? Porque quizás es un hombre que nunca ha sido excesivamente serio en sus planteamientos. Entretenido, pero no serio. No sé. A ver, Guy Ritchie siempre ha basado las cosas en el entretenimiento, además el entretenimiento con un punto de surrealismo, ¿no? Porque claro, algunos de sus personajes precisamente son recordados por ese toque absolutamente irreal y, sí, desfasados. Y exagerado, ¿no? Uh-huh. Pero claro, aquí como mezcla un poco lo que no olvidemos que es una leyenda, ¿eh? Porque claro, claro, es mitología. Arturo es un mito, ¿no? Sí. Aquí a la gente, claro, parece que apela a la historia, como si Arturo hubiera sido un personaje real que hubiera sacado la espada de la piedra, ojo. Claro. Estamos hablando de una leyenda. Entonces él la ha tratado como le ha parecido bien. Como es una leyenda, pues le ha metido sus dosis de fantasía. Y entonces, bueno, pues hay a gente que no le funcionará. Si te lo tomas como un entretenimiento, pues bueno, no va más allá, pero está entretenida. Es una película que tiene su acción, que tiene sus cosas, tiene batallas entretenidas y bueno, está bien, está curiosa. Para una tarde de verano no se puede pedir más. A mí me preocupa que la gente se tome en serio a Jude Law. Ahí lo dejo. Hombre. Me dirás. Hombre. Hola, Jordi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me dirás que hace buen papel. No, a ver, Jude Law está aquí haciendo el ejercicio, pero de manera descaradísima. O sea, yo es una de las veces que más le he visto hacer el ejercicio, pero bueno, yo creo que no se lo cree ni él. Junto a Eric Bana, ¿no? Están los dos ahí para el. Sí. Bueno, incluso Aidan Gillen, están todos ahí pues poniendo un poco la mano. Y bueno, a ver, yo entiendo que les apetecía hacer algo así fresco, llevarse el dinero crudo y bueno, pues. ¿Sabes qué me pasa? ¿Sabes qué me pasa, Jordi? Que habiendo visto la serie del Papa, la que hace de Papa de Roma, sí, Jude Law, lo veía y me estaba imaginando al Papa, o sea, ¿me entiendes? Esa pose, esos gestos que vi en la serie que me gustaron. Quizás estuvo alternando los rodajes. Pues seguramente eso, y estaba metido en el rol de Papa, porque es que Jude Law expresivo no lo es. Bueno. No es que sea muy expresivo, a veces. Pero es un vegetal. Pero en esta película, te digo que a mí no me ha gustado nada. Demasiado histriónico, incluso a veces, en cuanto a la adquisición de poderes. Ya tú sabes. Porque además. Sí, ya a lo que te refieres. A ver, Jude Law es que siempre ha tenido un posado de seminarista, ¿eh? Es un tío que, a pesar de que siempre las mujeres lo han encontrado súper atractivo y tal. Yo le he visto más presto a entrar para hacer la carrera clerical que otra cosa. O sea, uh-huh. Su posado serio, la manera en que le han crecido las entradas, estar sí. tan delgado y tal, es que le parece que un alzacuellos le vaya a venir al pelo. Entonces entiendo lo que dices, ¿no? Aquí hace de malo, pero es un malo un poco. Papista, un malo papista. bueno, no sé. A ver, sí que es verdad que para lo que suele ser él, sí que está un poco pasado de vueltas y, bueno, yo no sé si dentro de la película tampoco es algo que rompa el clima de la película, porque ya le va bien que se pase de vueltas, porque total, para lo que tiene que hacer en la película está bien que, ya, que pero, le vaya la olla. Pero la historia se centra más en el otro, en el Arturo. Cuando claro, sale el Jude Law, tú estás esperando que se acabe esa secuencia para que siga la trama, porque no, bueno, a mí no me gusta. Sí, que parece que rompa un poco el ritmo, sí. ¿No? La aparición de Jude Law. Bueno, yo, visto que Cola Blanca parece ser que también ha visto Rey Arturo, y aunque no lo haya confesado hasta ahora. Me arrancaría los ojos hasta voy a verla. Bueno, no, yo os quería preguntar sobre todo. Imagino que existe un elemento o elementos en plural fantásticos en la película. Sí, ¿Se maneja bien Richie con los elementos fantásticos o no? ¿O lo dejamos en el mundo real mejor? Con la Blanca que siempre dice la verdad, que no. Que es... A ver, dime. ¿Hay algún CGI que canta un poquillo? Supongo que le han dado el equipo de efectos, le ha dicho, pues mira, ahora me hacéis esto otro. Pero la verdad es que. La película ha quedado muy batiburrillo de cosas. O sea, empieza la película y parece que estés viendo Oliver Twist. Vale. ¿Vale? De hecho, no deja de ser una película de pandilleros en Londres. Uh-huh. Pandilleros en todos. Toreto y Arturo. Uno de los pandilleros resulta que es el heredero del trono y saca la Excalibur. Entonces, claro, la historia cambia. Entonces ahí es cuando coge un corte más fantástico, porque entonces también resulta que el malo tiene unos poderes especiales, bueno, entonces uh-huh. se va a Dungeons and Dragons de alguna manera. Vale, vale. Y entonces, bueno, pues sí que es una película que no le pidas tampoco un gran guión, una línea argumental seria, no, es que no tiene nada de eso. Que ya te digo, es un entretenimiento de verano. Y a algunos le entretendrá más y a otros menos. Pero si no entras en el juego, seguro que no te gusta. O sea, eso lo tengo clarísimo. Vale, vale, vale. Bueno, Cola Blanca, ¿salvarías algo de Excalibur? De Excalibur, perdón. Del cuidado, Rey Arturo. Cuidado, Te estás metiendo. Bueno, es que está todo en el mismo saco al final. Las persecuciones, quizás. Vale, la acción un poco. La acción un poco por el Londinium, el Londres de esa época temporal. Sí, de la alta edad media, ¿no? Que hablábamos la semana pasada. Sí, pero poca cosa más, te digo que no. A mí me parece, como dice Jordi, un despropósito de principio a final. O sea, no tiene sin pies ni cabeza. Hace buena la de Dungeons and Dragons. ¿Qué dices? Aquella, imagínate. Hombre, hostia. Pasado, ¿eh? Hacer buena Dungeons and Dragons es muy complicado, ¿eh? Sí, me acaba de salir la cara de Jeremy Iron. Sí, a mí también. Eso sí que fue un egipcio, pero vamos. Eso te iba a decir. Pero vamos, de la época alta, ¿eh? Por hacer el egipcio, eso sí que es un egipcio. Pero vamos, Keops, pero que totalmente. O los chistes sin gracia del afroamericano de turno, que no sabemos qué pintaba en la Edad Media libre. Pero bueno, no sé, que me parece una comparación extrema aún sin haberla visto. La música pinta bien, al menos, no sé, pero eso ya sabemos que Guy Ritchie lo cuida más que los efectos especiales. Se deja ver, como dice Jordi, se deja ver. Aquí hay películas de verano que las pones a ver y se deja ver. Pero no es una gran película, ya te lo digo. Vale. Bueno, pues Jordi, ¿alguna cosita más que añadir por el tema King Arthur y compañía? No, nada más. Muy bien. Ya te digo, yo creo que va a estar en la cola de la filmografía de Guy Ritchie, casi seguro. Vale, muy bien. Pues, ¿te quieres quedar un ratito con nosotros o qué hay mientras estamos aquí platicando de más historias? ¿O yo me tienes quedo prisa? Intento no molestar y si escucho alguna cosa que me llame la atención, intervengo. Vale. Bueno, pues después de haber fagocitado Rey Arturo la leyenda de Excalibur, yo quería un poco volver mi atención hacia esos últimos estrenos que han sido visionados por parte de la gente que tenemos hoy en el estudio. Y no sé si alguien me ha dicho antes que había visto una película que se llamaba Dunkerque o Dunkirk Douglas. Que no sé cómo es el título, supongo que en inglés, aunque la playa es una playa de europea, de francesa. De Francia. De la Francia que habla en francés. Uh-huh. Y bueno, no sé. ¿Ha sido tu Mr. Hallenbeck quien ha visto Dunkerque? La fui a ver el sábado pasado al Fenómeno, lógicamente. Otro director que se sale de su registro habitual, puede ser, un poco. Sí. Que se tira hacia la historia, aunque no sabemos si tan a las bravas como Ritchie o no. Hablamos de Chris Nolan. Sí, me ha resultado muy curioso, ¿no?, con esta película, porque bueno, estuve investigando un poco. Que es el hecho este que se narra en la película. Sí, el hecho histórico. Ya ha sido. Ya ha aparecido en varias películas con el mismo título. Ya. O sea, una en los años 50, creo recordar que era con John Mills, con Richard Attenborough y con toda una lista de actores británicos del copón. Ajá. Y luego también no era mucho, en el 2004 se ve que hubo un documental de estos así como en plan con actores, que incluso creo que salía Timothy Dalton y también con el mismo título. Vale. Incluso yo, cuando se habló del estreno de la película, el título, yo recuerdo, no sé si os acordaréis vosotros, los más viejos del lugar, ya estoy mirando a Cola Blanca, no sé si os acordaréis de una película que se hizo mucha promoción en televisión cuando se estrenó, que aquí se tituló De Dunkerque a la Victoria. No, estoy hablando de allá por el año 79-80, sobre el año 80, mentira podrida. Yo era pequeño. Bueno, a ti ya no te he puesto en el grupo. Jordi no sé. Bueno, y entonces recuerdo que se hizo mucha promoción. Yo me acuerdo. Yo recuerdo del anuncio de esa película, que además te la anunciaban aquello en plan George Pepper, George Hamilton, no sé qué, no sé cuánto. O sea, era como bastante de bastantes actores. Y por lo que leí también iba sobre el hecho de. Que sucede en Dunkerque, pero aquella era un poco más amplia, o sea, porque era, digamos, un grupo de amigos que se juntan antes de la guerra y luego que se juntan después y un poco lo que ha sido de sus vidas, con lo cual ni, ojos, ya digo, es una película que no he visto, pero es de esos anuncios que recuerdo de cuando la en televisión, pues sí, que hicieron una gran presión promocional. Exacto, digamos. O sea, anuncios de Dunkerque a la Victoria, que además el título no tenía nada que ver, porque creo que el título era del infierno a la Victoria. Vale. En original es From Hell to Victory o una cosa así. Pero bueno, realmente es un hecho histórico, ¿es un hecho histórico? Que fue muy importante en el final de la Segunda Guerra Mundial. No, fue en el año 40, con lo cual es casi en la parte inicial. Y lo otro fue Normandía, pues, lo que exacto, fue importante al final. Vale. Entonces esto narra, se ve que, bueno, las tropas británicas están hasta el culo, están apretaditos porque los alemanes los tienen rodeados y van a parar justamente a la playa de esta localidad que se llama Dunkerque. Ajá. Y entonces hay que sacarlos de ahí. estamos hablando de, no sé si eran 300 o 400.000 británicos, que ahí había que sacarlos ahí. Eran que también esos. Habían franceses, vale. Que también querían salir, lógicamente. O sea, aquí pintamos poco. Claro, en el 40, digamos que... todavía estaba la cosa chunga. Alemania acampaba a sus anchas por el continente. Entonces aquí se trata de lo que es el rescate. Entonces lo que es la película realmente técnicamente es una maravilla. Ajá. Es una, sobre todo las escenas de, digamos, de combate aéreo son acojonantes. A poco que os gusten un poco vais a disfrutar. Pero una de las cosas que más me llamó la atención fue la duración de la película. No es muy larga, ¿quieres decir? Joder, 1 hora y 40 minutos. Pues siendo Nolan, podía haber sido... Y de, o sea, guerra, tres horas, ¿no? Repito, 1 hora y 40 minutos, que yo... Es que hay un momento, no voy a decir ningún spoiler, pero hay un momento que hay un personaje que ha suelto una frase como diciendo, esto ya se está acabando. Y yo me quedé como diciendo, espérate, miré la hora, digo, tía, no puede ser, no puede ser. Había empezado a las 10 y... no sé si eran las 10 y 20 o así, y eran, todavía no eran ni las 12, o sea, yo digo, ey, me lo vais a alargar más, ¿no? El del avión lo vais a putear más, no sé, algo. Y no duró mucho más, porque ya digo, o sea, eran las 12 y algo y ya estaba en la calle. Digo, no puede ser. Yo he venido a ver una película de estas de guerra. O sea, claro, yo soy de los que ha visto como 6 o 7 veces la batalla de Midway. Ya. He visto el puente muy lejano. Un puente muy lejano. O sea, es posiblemente uno de los títulos que le quede mejor a una película. Bueno, el día más largo tampoco está mal, ¿no? El día más largo, sí. Repito, un puente muy lejano es mucho más que el día largo. Vale, vale. Os lo prometo. Yo no sé si habéis visto la película, pero el puente no está muy lejano, no. El puente está más allá de donde está Jordi. O sea, os lo prometo. Vale. Estaba en otro planeta. Que es, bueno. Que además es... que es una película que, de esas de guerra, a la cual cuando me puse a ver Dunkerque, o sea, es una de las que más me recordó. Vale. Y entonces eso, tampoco tiene mucha cosa más, o sea, tiene el tema de personajes está como bastante diluido, quiero decir, tampoco te encariñas con los personajes. Supongo que es muy coral, ¿no? Es bastante coral. Pues no hay un protagonista fijo, sino que es todo el grupo. Sale, a ver, de rostros conocidos, pues sale el Kenneth Branagh. Ajá. Y sale, lo que pasa, claro, no sale, solo hay un momento al final que sí que muestra el rostro, pero sale otra vez con careta, un actor al cual le gusta mucho ponerle careta, el señor Nolan le gusta poner. Que sale, vale, pues sí, si no lo quieres decir, no lo digas. No, es que no me sale el nombre del actor, no es que no quiera decirlo, es que no me sale el de Tabú, Leñe. El de Mad Max, ¿no? Exacto, sí. Jordi. ¿Cuál es el de Mad Max? ¿Pero cuál es el protagonista? Tom Hardy. Gracias, Jordi. Pues Tom Hardy vuelve a salir con máscara. O sea, ya se está habituando. Es habitual que salga. Y ya digo, tampoco. El tema del guión es. Podría considerarse. Me habéis pillado comiendo una croqueta. No, sí, vale. Una croqueta con el daiquiri no es cool, que lo sepas. Bueno, como no se te ve, haces lo que quieres. Las croquetas están buenas siempre, con daiquiri y sin daiquiri. Pues enviarnos unas cuantas. Bueno. Estás claro para decir. No. Vale. No, te agradecemos que esa discreción de no hablar con el. Correcto. En la antena comiendo. Pues, a ver, es eso. El tema. Mucha gente, de lo poco que he leído, así digamos, de críticas, critican bastante el tema de eso del guión. Realmente tampoco es un guión, es que no da para mucho, o sea, estamos hablando de que... Si digamos está... que se ciñe al hecho histórico, exacto, bélico, entiendo, y ya está, ¿no? Exacto, no se va con... O sea, podían haberlo alargado pues poniendo, yo qué sé, pues, una escena o varias escenas que saliera alguien con 6 horas de maquillaje haciendo de Churchill, por decir algo. Ya, o de político otro de los políticos. O sea, sí. Podían haber metido un poco de purria. O escenas de los que están allá enclaustrados en la playa o en uno de los barcos que intentan salir. Comiendo croquetas. Además el rescate, digamos, es bastante especial porque no pueden usar grandes cargueros ni barcos de estos de guerra grandes porque por una serie de motivos que se explican en la película no, claro, pueden usar eso, con lo cual, o sea, sacar a aquella gente allá no es tan fácil. Digamos que aparte de que eran un montón, las condiciones de rescate eran especialitas. Exacto, la gente que se quiere hacer el auto spoiler, que se lea un libro de historia, la Wikipedia, o que vea la peli en sí misma. Y que en ese rescate, pues supongo que acaban ocurriendo pues contratiempos. Pero es que no da para mucho, es que repito, 1 hora y 40 minutos, ya sabéis que hostia, que prácticamente no es nada. Bueno, pero bien empleada puede ser. Que a ver. La cuestión es, ¿está bien empleada? Hombre, está técnicamente, vuelvo a decir, es muy buena. O sea, vale. Y vuelvo a repetir, Ojo, y además habiéndolo visto en, digamos, en Fenómena, pantalla 70 milímetros, con el sonido que había momentos que retumbaban los asientos. Bueno, ya sabéis cómo se la. Te caían las bombas al lado. Exacto. Sí. O sea, sabías que por dónde había caído la bomba, para qué lado te caía el agua. Pero claro, no puedes pedir mucha más cosa porque han ido a, él ha ido al grano, porque además la película empieza al grano. O sea, empieza ya. No hay, digamos, ni un prólogo, o sea, ni un. Nada. No, es eso, o sea, se ha dejado. Pues igual a lo mejor hubiera puesto una hora más, pues eso, poniendo la típica escena de uno recordando cómo se fue de su pueblo de allá, de cerca, de Manchester, a la guerra. Pues ya se lo han quitado. O sea, que eso también se agradece, ¿eh? O sea, que vayan directo al meollo de la cuestión. Yo por mí, perfecto. O sea, yo la recomiendo por eso. Uh-huh. Y además, pues no ha intentado tampoco cosas existenciales el señor Nolan en esta película, no ha metido cosas. Bueno, eso sí que es fuera del ordinario en su. Exacto, registro, ¿no? Un poco. Sí. No se ha puesto con este tipo de cosas porque tampoco da para la historia. O sea, si él quería ceñirse a la historia con este tema, yo creo que se ha quedado bien. De hecho, yo que no he visto la película y he leído muchas críticas, le comentaba antes a Hallenbeck que la han puesto a parir. Lo que no entiendo es por qué. No sé qué esperaban. La crítica en general. Sí. Quizás, como decía, muy lineal o muy vacía, o sea, carente de esperaban eso, existencialismo o sí, quizás. Pero es curioso que la gente que la ha puesto a parir también son los que critican luego las tres horas de otras películas y el existencialismo de otras películas. O sea, parece que ni un lado ni otro. ¿Qué quieren? Ya, que siempre buscan que son el fácil. ¿Cómo se llama? El perro aquel, ¿no? El perro del hortelano. El perro del hortelano. Correcto. Sí. En cambio, les das cualquier película de terror española que no vale una mierda y te la ponen con un 9 de 10. Ya, pues, como por ejemplo la última del. La del bar aquel. ¿Cómo se llama el nombre? Nunca se me acuerda del nombre de este hombre. La del bar. ¿Ares de la iglesia? Ares de la iglesia. ¿Quieres comentar el bar con Blanca? No, otro día. El miércoles que viene, quizás. Pero todavía estoy cagando película. Es horrible. Hostia, pues. Yo en algún momento te iba a preguntar que si me la. Mira que en Twitter le pongo: voy a ver tu película, te voy a dar la oportunidad y a ver si la haces bien esta vez. ¿Qué va? No. ¿Qué va? No empieza sé. encumbra, hasta sale el pepino y para abajo. Es horrible. Bueno. Esa es la carrera de Alex de la Iglesia. Ya, es un sin vivir. Sí mismo. El Alex de la Iglesia de las primeras películas, yo creo que ya no volverá, ¿eh? Bueno, me sabe mal, ¿eh? O sea, ojo que yo a mí hasta 300 balas era. 800 balas. Balas. Estaba bien. Es que esa a mí me encantó. Pero a partir de entonces. Hombre, pero yo, a ver, está bien porque yo la vi ya con el Sancho Gracia. Que estaba ya operado un pulmón, le faltaba uno, estaba ya, y había hecho una película con aguantando todo aquello que tenía. Y bueno, es un testamento que deja. Es una. Hay una vinculación emocional. Al final, sí, incluso la historia de lo de tabernas y todo aquello, claro. el antiguo oeste, los parajes donde se hacían, se rodaban las películas del oeste, de Spaghetti, tenía su encanto. Yo creo que esa estaba bien. También acaba un poco desmadrada, pero dentro del desmadre está correcta. Pero bueno. A mí lo que me pasa últimamente con Alex de la Iglesia es que le salvo trozos de película. Sí, bueno, es eso. Ya. O sea, la comunidad tiene muchas cosas aprovechables. Muertos de risa y por extensión la de la trompeta, balada triste también. Sí. Porque son muy parecidas en esencia, muertos de risa y balada triste de trompeta. Pero no las puedes salvar completamente porque la película no son redondas. Son películas que tienen cosas que están muy bien y luego tienen cosas que te sacan de la película. Tiene un problema de desarrollo, es decir, la idea la tiene de puta madre, se va al baño, caga y cuando caga dice ¡hostia, qué puta idea más buena! ¿Vale? Entonces luego no sabe acabarla, no sabe desarrollarla. Es que si no se saca el tema este, entonces, ¿cómo eres? ¿Cómo eres? Tiene que ser así. Ya lo sé. No hay ninguna otra explicación alguna posible. Alguna explicación tiene que haber. No vale. Sabemos si es esta o no, pero es una hipótesis. Tenemos a nuestro compañero comiendo croquetas con. Perdón, disculpe usted, Gustavo Merced. No, no soy. Oye, yo como lo que me apetece. Para una vez que no estoy en el estudio, ¿puedo comer? Hombre, ya te digo. No, si por comer, comer. Pero si aquí estoy. Faltaría más. Tanto que no te critiquen ahora en el libro de visitas en Unai por comer croquetas en directo. Claro. No, ya. No comer, es que yo qué sé. He comido croquetas en directo, que tenía el móvil en silencio, no lo he hecho bien. Y seguro que te ha rascado el culo, que no lo hemos visto. Para que no hubiera ruido de masticación. Ay. Nada, que ya sabes que aquí siempre te sacan la vuelta. Poco profesional, por Dios. Pero bueno. ¿Alguna cosa más de Dunkerque? Yo creo que no, yo creo que ya como... ¿La recomiendas? Yo la recomiendo para los que les guste este tipo, o sea, películas del estilo de... Bélicas, colectivas. Bélicas, o sea, no... O sea, no cosas históricas de decir, ostras, pues ahora va a salir este haciendo... Por ejemplo, hace poco, el otro día vi una foto que ha salido del Woody Harrelson, sí, de hacer de Matamonos. No, de uno del presidente, me parece que es Roosevelt o uno de estos, o Truman, uno de estos de. No es Woody Harrelson, es el no, Drácula, el Gary Oldman. No, Gary Oldman va a hacer de Churchill. Ah. Pero yo te estoy hablando del presidente de los Estados Unidos. Ah, sí. Y es el Woody Harrelson, y créeme, está impresionante. Y es el, creo que es o el Roosevelt o el Truman, uno de los dos de la época de la Segunda Guerra Mundial. Vale. Y sí, el que tú dices, el Gary Oldman, hace de Churchill. Sí, sí, he visto el trailer, está impresionante. Los ojos, el único problema que hay es que son sus ojos. Y sabes que detrás de esa gordura está ese hombre. Y no te lo crees en ningún momento. Acuérdate hace poco la película aquella que salía el Sir Anthony Hopkins haciendo de Hitchcock. Hostia. Y dices que sí. Que está muy bien hecho de Hitchcock, pero le miras la cara y dices, cabrones. En cualquier momento hace. Es Aníbal. Claro. Bueno, entonces no veis Transformers 5. No, paso. Se dejo esos placeres a Jordi, que supongo que se espera que se regalen en algún fast food de estos, ¿no? Para poder verla. Un sitio de estos de pizzas o cosas así. Antes de ver Transformers 5, tendría que ver las cuatro anteriores. La cuarta la hicieron el otro día y yo, a ver, vi, ¿cuánto? A ver, 10, 15 minutos. 12. Bueno, pues que sepas, Hallenbeck, que es la segunda menos mala. No, sí, ya lo he oído, pero tampoco me convence. Fíjate, pongo. Javi, dime. Quería decir otra cosa porque la gente tampoco está de acuerdo en eso, ¿eh? O sea, hay gente que dice que fuiste demasiado bueno con la película y que la película es un truño. Hostia, que innombrable. Otra vez Unai. Pero Jordi, bueno, Unai, ¿sabes? Hay comentarios en iVoox también, ¿eh? Ah, vale. Jordi, ¿sabes qué pasa? Que la gente se ha olvidado ya del truñal cósmico que son las dos primeras. Eso es lo que pasa, que se han olvidado. Yo las vi más reciente que los que la vieron en su momento en el año. ¿Sabes qué pasa? Que es más buena Power Rangers que la última de Transformers. Hostia, pues dentro de la sección, el cine que le gusta a los hijos de Jordi. Ah. Yo te digo que la tengo porque me la recomendaste. La tengo para. Oye, que de verdad, que de verdad que se deja ver. No es una gran peli, pero se deja ver, ¿eh? Insisto, no, en ningún momento dices, es que ridículo. Oye, a ver un momento, que en el micro uno también hay ganas de hablar. Yo le doy un punto a favor. He visto poco de Power Rangers, pero le doy un punto a favor porque una de las partes de la banda sonora forma parte una canción de uno de mis grupos favoritos, que es 21 Pilots. Ah, y ahí sí que le doy un punto a favor, porque a mí me han tocado fuerte ahí. Vale. Bueno, es un punto. Bueno, que te la veas, Jordi, que está muy bien, que se deja ver. Y la mala está muy bien. A ver, el tema de Power Rangers. Yo no puedo hablar de la película. Soy virgen de Power Rangers. Pero soy el único que hay aquí. No digo aquí. Digo aquí en 600 kilómetros a la redonda. En la Tierra. Que fue a ver al Palau Sant Jordi. Sí. No. A no. Los Power Rangers. Me voy, lo en siento. En la fila 3 con mis sobrinos que entonces tenían, pues no sé cuántos años tenían. Pero si no son los auténticos. Perdona, las voces eran las auténticas. Salía el vídeo con la china aquella que era la mala de la serie. Te lo prometo. Estaba en la fila 3. Con un sonido, por todos lados. ¿De qué año hablamos? Estoy hablando del año. A ver, mis sobrinos son del 87. Pues, con que tuvieran, no sé, 8 o 9 años. No sé. Vale. Mediados de los 90. Exacto, mediados de los 90, Palau Sant Jordi, Power Rangers, espectáculo. Go Power Rangers. De fila número 3. Y yo me quedé dormido con todo el ruido. Y cuando luego salimos, recuerdo que había un montón de niños con unas espadas como láser. Hasta mis sobrinos se acojonaron. Digo, tío, ¿pero qué ha pasado aquí? Ya ves. Infernal. O sea que, cuidado, ¿eh? Yo quería cerrar lo de Dunkerque. Vale. Dunkerque. Porque el dato que ha dicho Hallenbeck sobre la duración de la película, que era escasa, y que él recordaba una llamada El Puente muy lejano, en mi cabeza ha dicho, espérate, que hay otra también de la misma temática que se llama El Puente sobre el río Kwai, que creo que le gana en duración. Pues El Puente sobre el río Kwai, del año 57, tiene 161 minutos de metraje. Es que estás hablando de David Lynn, coño. Así también. No bajaba de 3 horas ninguna de sus películas. Vale, pero tu película, la que tú has dicho, El Puente muy, muy, muy, muy lejano, que es del año 77, con Sean Connery en la cabeza, dura 175 minutos. O sea, sé que gana a la otra. A ver, duración. Cuando digo que el puente era muy lejano, o sea, yo ya sé que parece que estoy exagerando, pero por Dios, o sea, había momentos estaba que estaba lejos de verdad. Y además recuerdo que la anunciaban, esta era también de esas que anunciaban la anunciaban por la tele. Yo no la vi entera de un tirón. ¿En el cine? Yo sí, en cine, pero en cine, a ver, yo la vi en San Feliu de Llobregat, o sea, imagínate. pero yo recuerdo que la anunciaban la película con la mayor cantidad de paracaidistas filmados en una película, o sea, caían muchos. Sí, sí, no sé sí. Si eran todos reales o eran, iba a decir CGI, no, pero no, eran algún efecto era, especial. ¿Os acordáis de aquellos paracaidistas que eran una especie como de muñeco? Sí. Con sí. Una cuerda que los tiraba así. Pues yo creo que usaron varios de estos. Hum no, porque es muy joven. Javier no, sí, seguro. Yo llegué a tener alguno de estos. Esos muñecos los he llegado ya a comprar para mis hijos, ¿eh? No. O sea, que yo también, Jordi. Ha sobrevivido, ¿eh? Yo a mi hija también. El verano pasado nos pasamos en Santander toda la tarde jugando con los muñequitos. Es que eso era un clásico. Pero la calidad ha bajado. Sí, sí. No sé. Claro. Cómo la calidad ha bajado. Tenías que ver cómo eran los de aquella época. Absolutamente de acuerdo, porque ahora tienen solo como 4 puntos adhesivos y antes yo recuerdo que tenían 8. Exacto. Y para sujetar las cuerdas. Y soportan una o dos tiradas. Que sí, sí, una sí. Cuerda y se vaya a tomar por saco. Pero es que el paracaídas era como una bolsa de plástico lo que nos vendieron a nosotros. Bueno, eso sí que no ha mejorado mucho, me parece. Yo creo que era también así, pero vamos, que era un clásico. Pues ahora estaba pensando, la del Puente Lejano es que sobrepasa en duración a la película que yo recuerdo más larga haber visto en cine, además en el paralelo, en Cinerama, que era un cinerama que proyectaba con 3 cámaras cruzadas, que fue La Conquista del Oeste, que era otra película de sí, de duración 200 extraordinaria, minutos. Eran 165 minutos. Y claro, este Puente Lejano es que era más que La Conquista del Oeste. Que ya digo que... que vamos. Bueno, en cualquier caso, si os parece, aparcamos ya. Correcto. Al señor Nolan. Ya tenemos aquí al menos unas mimbres para podernos hacer una idea de si ir a por ella o no, o dejarla en el limbo de las visionables, que también es un sitio adecuado a veces para las películas. El problema es que, sobre todo para disfrutar de las escenas aéreas, hay que verlas en cine. Hay que hacerlo en cine y además con sonidaco. El problema es que el fenómeno ahora justamente han cerrado por vacaciones. Hacen bien. Y no sé si cuando... No comen sin audiencia, que claro, no cierran nunca. Nada, no, ¿para qué es? Jordi. Dime. La película a la que has hecho mención dura 164 minutos. Es bueno, inferior. He dicho 165, pero la memoría no puede ser infalible. Bueno, pero siga la de Hallenbeck, que tiene 175. Yo no quería más larga la de Hallenbeck que la de la... A ver, que no quería, aquí yo no quería iniciar vamos, un... Aquí la tiene más larga. ¿Qué? O sea, la ¿quién la tiene más larga? Exacto, no. Simplemente recordar que hay pocas veces que el título te dé tan claro, o sea... Sí. Bueno, es La Semilla del Diablo, pero claro, eso es un spoiler. Claro. Bueno, en cualquier caso, y dejando Dunkerque y la duración de los puentes largos a un lado, yo quería preguntar a nuestros invitados, a nuestra invitada, que qué les ha parecido, si han tenido posibilidad de ver la última película de Spider-Man, ese reseteo del Trepamuros otra vez, y no sé, que también es un... Es un tema de candente actualidad, más que nada porque es la tercera vez que se vuelve a empezar con esta historia, cuando debería haber sido una historia ya, digamos, empacante desde la primera ocasión, con el mogollón de bibliografía, de comicografía que hay para hacer buenos guiones, ¿no?, de este personaje Marvel. Jordi no lo ha visto, con lo cual intento no hacer spoilers. Ah, vale. Que se ve que les cuece bastante. Jordi, ¿no la has visto? Ha de caer ahora esta semana. Vale. Dijiste, vale, es lo que comentaste el otro día. Intentaremos ser comedidos. Bueno, intentaré que ellos sean comedidos. Yo ya la comenté y no voy a aportar mucho más allá de chascarrillos. Así que, por favor. Intentaré cerrar los oídos si hace falta, no te preocupes. Vale. Croquetas, cógete unas cuantas. Avisado que vas. Me pongo una croqueta en cada oreja y cuando... Ostras, ya me ha venido la imagen. Va, haz una foto, haz un selfie, corazón. Venga. Bueno, Homecoming. Así no se puede, ¿eh? Es como muy complicado hacer directo así, ya te digo. Pero bueno, es así, cada semana es más o menos parecido. Pero bueno. A ver, desde la opinión de una niña de 13 años que tampoco sabe opinar mucho. Bueno, es tu chula. Opinión, que es importante. Es muy chula. Los efectos me gusta porque recientemente vi la película El Último Gran Héroe. Ajá, sí. Y... la broma esa que hacen de que en las películas te pueden atravesar con un edificio y es como, no te ha pasado nada. Claro. Y aquí, pues, es más o menos algo parecido. Algo que ocurre en algún momento, sí. Y piensas, qué bien currado lo tienen, porque no es muy real eso. Pero no, es muy chula, está muy bien. ¿Tú le ves mimbres, le ves madera al Tom Holland, al chaval? Que sí, este tío sí puede... se le puede estirar un poco la telaraña un poco, sí. ¿No? ¿Lo ves como sí. Spiderman? Es un buen Spiderman. No supera el de Tobey Maguire, pero es... ¿No supera? No. ¿Tú crees que Tobey Maguire es el mejor hasta ahora? Sí. Mi mujer y mi hija están con eso. O sea, esta es la que más les ha gustado. Pa. Diles que vengan también aquí a decir. Sí, no van a venir, no. Gente por teléfono, tío. No, a ver, a mi hija es la que más le ha gustado de Spider-Man, uh-huh. Pero claro, el problema es que tiene el añadido de que sale Iron Man, con lo cual... Ah, vale. Sí, es una historia muy rara, porque han tenido que utilizar a Iron Man como cebo, como gancho. En este caso como gancho, para hacer este reboot, porque de hecho es un reboot. Es un reboot, algo, es un reseteo. Es reseteo, sí. Un reseteo en el que ni siquiera sale el origen. O sea, ya te muestra un Spider-Man, no es spoiler, lo siento, no lo es. Ya te muestra un chico que ya tiene unas habilidades. Sí, porque ya hemos visto la Civil War antes. Claro, pero en Civil War tampoco has visto el origen de Spider-Man. No, pero es que igual tampoco hará falta verlo siempre el origen. Pero bueno, en este momento hay una referencia y te... Sí, bueno, toda la película son gags sobre la otra película y... No, pero es que ahí también habla de lo de la araña que le picó y qué pasó con ella, o sea... Sí, vale, pero que no sale explicado, no hay imágenes, no hay feed, no hay... ¿Pero para qué? Bueno... Es que si hemos de volver a ver cómo... asesinan al tío de Peter sí. Parker y cómo le pica la cara. Al final lo mato yo. Vale, tienes razón. No, hombre. Bueno, oye, que está de maravilla, que está muy bien. Es un reboot muy chulo. Él hace de ayuda adolescente muy bien. Tiene un compañero que le secunda y es una sí. baza cómica muy divertida. Compañero sí, sí. geek, podríamos sí, decir. Señor. Sí, señor. Bueno, depende de cómo te puede caer mal, te aviso. Bueno, está en ese filón, en esa línea que dices, cuidado, cuidado para dónde tiras que te vas. Pero eso a caer. Es porque tú eres informático. Claro. Quizás, o... Ah, será por eso. Este sí, chico es el prototipo de lector de cómics americano. Yeah. Es un prototipo obeso, bam, bim, bim, ¿vale? Tiene unas características y lo del geek es muy, muy americano. Y el hecho de conocer a un compañero como Spiderman, pues eso es una baza muy importante. Vale, vale. Los efectos especiales. Jordi, por de favor. Puta madre, una pasada. O sea, yo creo que es una de las películas de superhéroes que mejor han cuidado los efectos especiales y a su malo. Oh, sí, el sí. malo de la película, te puedo asegurar, y eso hay todo de memes por internet... Que la gente dice, ole el Michael Keaton. Increíble. Daba miedo. Increíble. ¿Te acuerdas una película hace mucho tiempo, en los 90, que hacía de que puteaba a unos vecinos? De repente un extraño. De repente un extraño. Si en aquella le cogiste manía y le llamaste hijo puta, en esta te cagas vivo. Y hay otra que se llama Medidas Extraordinarias, con el Andy García. Que él hace una especie como de Aníbal Lecter, por decir algo. Ah, no me acuerdo ya de esa. Sí, porque él es un tío que está en la cárcel y resulta sí, que... Sí, señor. Y resulta que tiene... Que tiene... Hace un poco el plan, en plan en 12 días del Robert De Niro en el Cabo del Miedo, de ponerse supercacha. Exacto, sí, sí, sí. Sí. Porque, no, es que Michael Keaton, te digo una cosa. Michael Keaton para mí es un actor que se encasilló un poco y que estar tanto con Tim Burton le hizo un poco de daño, porque para mí es un tío que tiene mucho talento y ha tenido unos altibajos en su carrera que no le han beneficiado. Pero a mí es un actor que siempre me ha gustado. Pues créeme, en esta está, pero brutal. Y además, bueno, es lo que comentó Javi, que es que disfruta. O sea, se nota que ha disfrutado. Sí, sí, sí. Todo. Sí, y aparte no han puesto un villano a calzador, ni han puesto un villano con un gran trauma de infancia o es malo porque es malo, tipo el Joker. No, es un tío normal y corriente. Es un currante. Un currante te explica la forma de ganarse la vida, cuál es, que es el tráiler, no es spoiler. Ya lo expliqué yo también. Vale. O sea, es decir, es malo, sí, vale, es un villano, sí. Y tampoco. No pero tampoco a... es malo, simplemente se defiende, defiende exacto. sus intereses. Él, en toda la película está diciendo, pero ¿por qué me toca los cojones Spiderman? Sí, ¿Por qué me nadie... está jodiendo los negocios? Claro. Pero que me deje en paz, coño. Claro. ¿Vale? ¿Te he hecho algo a ti? ¿Te he molestado? ¿Vale? ¿Te he dado? Claro. Ya. Y bueno, y eso. Que está muy bien, que te la recomiendo, que te va a gustar. Y te reirás bastante, hay bastantes gags. Hay gags con el Capitán América, no sé por qué, pero en esta película el payaso de Clowny es el Capitán América. Eso sí que es un spoiler. Que no me toquen los huevos. Qué cabrón. Bueno, han aprovechado que estás solo por el teléfono y no estás aquí presencialmente. Yo creo. Hostia, es cierto, no, es un tema que no había caído. Hostia, aquí. Pero sí, uno de los puntos cómicos que tiene la historia, la aparición del Capitán América. El traje está muy bien. El traje no deberíamos decir nada más del traje. No, absoluto, no, porque simplemente que está muy bien. Si ves todos los trailers, a medida que ves los trailers van saliendo todos los gadgets y todas las cosas que hay. Ya. ¿Vale? Pero la sorpresa a mitad de película es genial. Ya. ¿Vale? El traje está muy bien, los efectos especiales están muy bien. El Spider-Man en sí, bueno, está bien, es un adolescente. Cuela como Peter Parker. Ahora, el problema de tía May. Pasamos de una vieja octogenaria que a cola blanca ya sabes lo que le va. Tía Tomei. A tía May MILF. Y dices. Ya, pero también si hemos, bajado la edad. Bajado la edad de Speedy, también bajamos la edad. Pero no de se ha bajado de la misma manera. Claro. O sea. Eso tiene dos. Si Tobey Maguire tenía casi 30 años, por decir algo. Ya, pero. Aunque aparentaba 20 y algo. Hacía de 20 añero. Vale, hacía de 20 añero. Y la tía May tenía 80 y pico. Si bajamos a la siguiente, que no me acuerdo, que era más o menos sobre los 20, 19, 20 ya, años. Pero de hecho. La que hacía tía May. Coño, era la. Espérate. Joder, la Sally Field. Sí. Que a ver, no te pienses, también está más bien por octogenaria. Bueno, pero en cualquier caso, aquí es. Pero tiene 15 años. Ya. Pero tampoco le dan un papel importante en la película. Es una mera. Breves apariciones y tal, contrapunto. A ver, es que yo entiendo que también cuando vamos ya por el tercer reseteo, tampoco le podemos pedir peras al olmo a todos los niveles. Me refiero que alguna hay que ceder por algún sitio para introducir algún tipo, digamos, de toque diferente a lo que ya había. ¿Qué ha sido con la tía May? Podría haber sido peor. Podrían haber tocado otras cosas estructurales. Es la mejor tía May que ha habido nunca. Hombre, eso no se va a discutir. Estamos discutiendo eso. ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo creo que Megan Fox también haría un buen papel, ¿eh? Bueno, esa en vez de tía May tendría que ser sobrina May, que estamos hablando aquí, ¿no? Es la prima mayor de Peter Parker. Y de duración, oye, es correcta la duración y está muy bien. Acaba. Y yo solo quiero añadir una cosa que comentó Javi, que es lo que me dio más miedo cuando lo explicó. Sí. Digo, hostia, si eso le pasa a él, ¿qué me va a pasar a mí en la película? Efectivamente me pasó, pero bueno, ya porque me estoy acostumbrando a que me estoy dando cuenta que en los próximos años voy a tener que dejar de ir a ver películas al cine. O sea, me sabe muy mal decirlo, pero. Porque hay. ¿Por el continente? Yo creo que hay. Perdón. Cabrón, perdón, hostia, me has puesto esto, huevo. Sí, lo sé, pero hostia, con la blanca, always speak the truth. No, el tema de la oscuridad, escenas oscuras. Sí. Yo lo pasé muy mal, porque ya normalmente lo paso mal con muchas películas, incluso. Perdona, el alien salté yo, no saltaste tú. Pero yo, ¿cómo voy a saltar si no veo? O sea, yo no me puedo saltar de lo que no veo. O sea yo no puedo saltar por el subidón de música, ¿no? O sea, sí. Yo cuando me dice mi hija que quiere ir un día estos, a un pasaje de estos del terror, le digo, vas a ir con tu madre, porque yo no pago para estarme 10 minutos en un sitio que para mí es todo oscuro. O sea, ya. No me puedo asustar. Me contraste. Y en esta película. Pasó, o sea, hay un par de trozos que digo, hostia, vale. A mí la escena del avión me rayó la del un avión poco. Y la que hay antes del avión, la de la fiesta, también. Uh-huh. Yo lo pasé muy mal, pero bueno, eso ya es cosa mía, o sea, no puedo. Bueno, no, la de la fiesta está bien. No es perfecta. Bueno, ya, pero bueno, en global está muy bien. Sí, se deja ver. Para un tío que ha estado leyendo 40 años Spider-Man y me esperaba algo diferente a lo visto. Oye, a mí me ha gustado, me encantó. Y encima sigue la onda, Marvel, en sus películas, van cogiendo un estilo, ¿vale? No lo van abandonando. El estilo de los Guardianes de la Galaxia ahora lo tiene Thor Ragnarok. Ese estilo gamberro, esas bandas sonoras de los años 70. 80. Bueno, el cartel, digamos, de Thor, o sea, cuando es principios 80, finales 70 y 80. Vale, de hecho, es la canción del inmigrante, la que suena. Sí, el Led Zeppelin. En el primer tráiler, ¿eh? En el segundo ya no sale. Bueno, cuando sale Hulk en el trailer, sí, vale. Ese aire que están cogiendo, que es perfecto. Al igual que en DC, están bajando, están tirando esa oscuridad, esos colores oscuros en la de Wonder Woman, en la de Batman contra Superman, que es todo oscuro. Y he visto vídeos en YouTube de chavales que cogen en la película y le quitan los filtros que están aplicados a la película. Y te ponen al lado la película sin los filtros y se ve de madre. Azul lo que es azul, rojo lo que es rojo, ¿vale? Y eso me iría bien. Es unas gafas de. Pero ya no es la película que quería el director, ¿no? En el momento dado. Ya, pero es que, insisto, Marvel da un colorido y una imagen distinta a la de DC. Y está, es como Deadpool. Deadpool es igual, ese tipo, ese tono grosero, no grosero, sino actual, dinámico. Juvenil. como soy yo, juvenívolo. Ya, ya se te ve. Bueno, en cualquier caso, sí que parece que va a haber futuro para este Peter Parker. Porque se entrelazan todas, ¿eh? No, y aparte, pues también en esa escena, digamos, entre créditos, pues ahí aparece un determinado personaje. Croqueta. Que no voy a decir quién es, pero que augura futuro. Uh-huh. Prometedor para la parte de, digamos, de los no héroes de uh-huh. la saga, y que quizás, pues, pero eso será posterior a la Guerra del Infinito, supongo. La Guerra del Infinito ya están todos metidos, están todos cruzados. Pantera Negra, no sé si saldrá antes la película de Pantera Negra que la de la Guerra del Infinito. Fíjate lo que te digo, no sé. Yo al final creo que ya ha salido algún pequeño tráiler ya. Sí, y también de la Guerra del Infinito también se ha salido trailer. En el que salen cosas que suceden en Ragnarok y que enganchan con la Guerra del Infinito. Imagínate. Bueno, lo que está claro es que se van a acabar cruzando todo lo que puedan y más, porque eso ya hemos sufrido ese tipo de tendencia en los comic books. Me refiero a nivel económico, cuando había que pasar por caja para saber la continuidad de la historia con esos crossovers y, digamos, ilimitados, y ese mogollón de colecciones que se entrecruzaban en 5 o 6 números y que al final, en vez de 5 números, tienes que comprar 30. Para que luego sabías cómo, un reseteo a cero. Pues ahora esto lo van a hacer con las películas, que lo sepáis, y que va a haber que un poco pues seguir toda la línea temporal del universo cinematográfico Marvel, porque si no nos perderemos algún bocado. Yo realmente hoy no la voy a comentar porque ya estamos un poco acercándonos al límite de nuestra permisividad temporal, pero que sepáis que yo también he estado haciendo deberes de completismo Marvelita este verano, esta semana sobre todo, y bueno, he visto la segunda de Thor que me faltaba por ver, por ejemplo. Thor 2. Entonces, yo no sé si os parece que le diga cuatro cosas aquí y ya me la ventilo, porque si no se me van a olvidar las cosas que he conseguido sacar un poco en claro de esta película. Y de hecho, vi Guardianes de la Galaxia antes que Thor 2. Entonces, claro, me perdí la escena post-créditos de turno de Thor 2, y que tenía que ver con, acabo de hacer un spoiler de la escena post-créditos, con la saga espacial de Marvel. La cuestión es que yo en su momento, pues esta película no la acabé viendo, pues simplemente pues porque creo que no acabaron haciendo pase de prensa en Barcelona. No. O no nos invitaron así en audiencia, que eso también puede haber pasado, ¿vale? Pero la cuestión es que en Thor, el mundo oscuro, que se llamaba Thor The Dark World, estaba dirigida por el señor Alan Taylor, que después de haber hecho esta, saltó al reseteo de, no sé si reseteo o qué era eso, a la última de Terminator Genesis, que acabó dirigiendo. Pero realmente Alan Taylor lo pusieron en Thor el mundo oscuro porque había estado haciendo méritos en nuestra querida Juego de Tronos, dirigiendo media docena de capítulos entre el 2011 y el 2012. Con esto quiero decir que no es que sea un tío experto en tema medieval, el Alan Taylor, pero sí que estaba un poco ya experimentado en el asunto. De hecho, Alan Taylor lo volveremos a tener dirigiendo un capítulo de Game of Thrones en esta temporada 7, concretamente el penúltimo capítulo, el capítulo 6, que vendrá dentro de poco. Y que también pues está esperando ahí a ver la luz. En fin, no voy a poner dientes ni voy a comentar cosas de Juego de Tronos, sino que voy a acabar en mi comentario de Thor 2, de Thor el mundo oscuro. Y no voy a entrar tampoco en la sinopsis, porque ahí tenemos a unos elfos oscuros, tenemos a Malekith, tenemos una sustancia con poderes inimaginables llamada el éter, así a grosso modo. Tenemos problemas de interconectividad entre Midgard y Asgard y otros planos de la realidad de ese universo Marvelita y ese rollo. Y la verdad es que de Thor 2 lo que me ha molado mucho es la acentuación, todavía más que en la primera, de esa estética, vamos a llamarla futurista, medieval, espacial, que me parece genial. O sea, es evidentemente Jack Kirby, pero llevar eso a una imagen real, con actores reales, aunque haya mucho CGI, pues realmente a mí me parece un gran esfuerzo. Me gusta bastante el maloso Malekith, el elfo oscuro que vuelve de su exilio para putear a Odín y a sus congéneres ahí en Asgard. Y realmente tenía que comentar al respecto del reparto que este Malekith, este elfo oscuro coprotagonista de Thor 2, pues está interpretado por el actor británico Christopher Eccleston, bajo una gran máscara de maquillaje, porque el aspecto de Malekith es, podríamos decir, bastante cercano a un ingeniero de Prometheus con orejas puntiagudas y armadura. Pero el señor Christopher Eccleston, que aparte de que en su vida real pues tiene una cara que ya es un poco élfica, en su defecto, él fue en algún momento de su carrera, no recuerdo en qué orden, pero fue un Doctor Who en la famosa serie de televisión de británica, ¿vale? Que lo sepáis. Aparte de Malekith, ¿que hay alguna cosa más que se pueda, digamos, salvar de Thor 2? Pues, por ejemplo, algunos efectos especiales interesantes a nivel superheroico, como los efectos devastadores de un Mjolnir desaforado y fuera de control, ¿no? Que igual en la primera no le habían sacado todavía ese punto, digamos, de como arma que podía tener, y que, bueno, aquí pues se le acaba haciendo un poco de justicia al martillo de que porta Thor, ¿no? Por el lado chungo, no me mola nada y no me sigue molando nada, y era un fallo que tenía la primera de Thor, la subtrama esa terráquea con personajes chupi guays que parecen estúpidos, claro, científicos incluidos. Yo lo siento, a mí, o sea, la parte espacial medieval me parece súper interesante y súper arrebatadora. Pero cuando viene el interludio terráqueo, tío, a mí me... O sea, es como si me dieran un empujón fuera de la película. Y me sabe mal porque hay un gran potencial en la parte espacial de la cuestión. Y claro, pues cada vez que aparecen estos científicos que tienen que ver sobre todo pues con el personaje de Natalie Portman, pues a mí me sacan del quicio y se me empieza a olvidar lo bien que me lo he pasado en la parte con Odín y compañía, ¿no? A nivel de guión diré también que me parece que se arriesga muy poco, y reitero, con el personaje de Natalie Portman. Aquí en esta historia de Thor 2 a su personaje le pasa algo muy sugerente, muy atractivo, pero que no se acaba de aprovechar ni en el 1% de su potencial. Y no voy a decir qué es lo que le pasa exactamente, porque es un super spoiler, pero si hubieran querido meterle caña a ese personaje en Thor 2, quizás el resultado final hubiera sido bastante más bueno de lo que fue en consecuencia al final de la película. No voy a decir que sea tan mala como su nombre indica, o sea, no es un tordo, Thor 2, pero sí que es verdad que presagia algo grande si se acaban de pulir esas mierdecillas que tiene, digamos, en torno a la historia, digamos, general de Thor en las películas, y que en un momento dado, pues sí, a lo mejor, con el rollo de llevarnos las distintas ramas Marvel todas al espacio, perderemos el vínculo terráqueo y quizás pues esos mierdi personajes no salgan y acabamos teniendo pues algo especialmente interesante. Por lo que se ha visto en el tráiler de la tercera, no tiene pinta de que aparece nada terráqueo. Vale, y simplemente pues acabaré diciendo en este comentario de Thor 2 que la próxima parada, como muy bien habéis dicho antes, es Ragnarok a final de octubre. Y además, a mí, aquí ya yo me agarro para decirlo, bajo la dirección de Taika Waititi. No sé si conocéis a este señor. Es un neozelandés que lo conocemos por ser uno de los perpetradores, ya sea en la dirección o en la protagonización, de una película guapísima llamada What We Do in the Shadows, lo que hacemos en las sombras, ese falso documental sobre vampiros neozelandeses, que ahora pues va a dirigir la tercera entrega de Thor. Yo no sé cómo tomármelo esto, no sé si por las buenas, por las malas, si nos va a hacer reír, si nos va a hacer temblar. A mí me ha descolocado, pero claro, la película está ya acabada, o sea, sí, me refiero, sí, sí, sí. Ya no hay solución, ya el señor Waititi ha firmado Ragnarok, y bueno, pues ya veremos a ver qué nos ofrece. A priori yo creo que habrá humor, pero espero que haya también un poco de oscuridad, al menos aunque What We Do in the Shadows era totalmente una comedia, sí que es verdad que algunas caracterizaciones y algunas situaciones en las que se veían los vampiros, si no fuera por el humor, podrían haber sido bastante chunguitas de digerir. Y bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que nos trae esa tercera entrega de Thor. Por cierto, de Thor 2 hay una escena en la que en la sala de trofeos de Odín se aprecia el guantelete del infinito con las 5 gemas. Si buscas por internet lo verás. Ya. Cuando entran los elfos negros a atacar, hay una de las salas donde están los trofeos de Odín y sale el guantelete. Si esto está todo ya parametrizado, para quien se quiera fijar, pues que sepa que existen todos los links habidos y por haber necesarios para ese desembocamiento espacial de todas las subtramas marvelitas en el cine. Señores, señora, vamos a tener que pensar en que nos tenemos que despedir. Jordi, ¿sigues ahí? Sigo. Vale, es que... Has mirado con tu sinopsis de Tordo. Vale, eso sí, que la peli ya estaba comentada en el programa, pero yo todavía no había tenido oportunidad de merendármela. Y de hecho, pues a lo largo de este verano quizás algún otro estreno marvelita de esos que me ha ido quedando en el tintero, pues me lo acabé merendando también, porque independientemente del nivel más alto o más bajo, al menos en los últimos tiempos, el marvelismo goza de un nivel de calidad mínimo que es de alabar. Así que no tenemos tiempo para más. Tengo mi deber es despedirme. Nos hemos saltado ya nuestro límite de horario. Quizás por ser agosto, pues no hay ningún asesino a sueldo esperándonos en la puerta. Quizás esté esperándonos abajo en la calle. Pero en cualquier caso, nos tenemos como que despedir. Un hombre de mil rostros vas apañado, ¿eh? Por eso. Y además puede tener la cara de una niña o de un adolescente, o vete tú a saber quién se te puede poner delante. Jordi, hablaremos de Juego de Tronos en algún otro momento, porque en esta no ha cabido, tío. Este capítulo 4 ha sido muy intenso. Sí, solo vamos a decir que van a saco, van a por faena y que... Y que ha sido el más corto de toda la serie. Y que vamos, que ha sido... Hombre, yo te digo que para haber llegado el invierno algunos han pasado calor, ¿eh? Bueno, hay alguno que tiene que dar cremita. A ver, que el tema del resultado final... además es un episodio que empieza la primera parte, es como muy tranquila, y tú dices, vale, este es el típico... Pero estamos en el episodio tranquilo. Pero con conversaciones muy interesantes. Las conversaciones siempre han sido interesantes en esta temporada, están siendo acojonantes. Pero claro, llegamos a la parte casi ya final. Primero, la del sin rostro. Sí. Aquello diciendo a la que le supera como tres veces de altura, le diciendo, espera que te voy a dar. Buah, impresionante, ha sido impresionante. La parte final es de aquellas que, además, que no sabes de qué lado ponerte, ¿verdad, Jordi? Que yo no lo he visto, pero en la parte final no has estado un momento que diciendo, y ahora al lado de quién me pongo, porque la semana pasada dijiste, hostia, que no sé de qué lado. No, lo dije, y además el que pues en esta estás... ha dado la cara, ¿eh? Ha dado la cara por el que le paga, ¿eh? ya, pero que estás diciendo, hostia, a ver por dónde van a tirar ahora. Además, bueno, da la cara cuando ha perdido todas las monedas, ¿eh? Increíble. Bueno, eso también se llama valentía, ¿no? En un momento dado. Bueno, es lo que tiene. A mí es un personaje que siempre me ha caído bien. Bueno, Jordi, pues te despedimos de la conexión telefónica. Vamos a despedir ahora aquí en el estudio al resto de invitados. Y no sé si... Me despido de todos, Valar Morghulis. Y la próxima vez a ver si nos vemos, y si no, por teléfono. Por teléfono, sí, ya vamos comentando si puede haber alguna otra intervención desde Asia, aunque sea con un poco de decalaje sonoro, como ha habido en este esta tarde. Y con croquetas, la semana que viene en Bali. ¿De qué eran las croquetas? Dímelo. Croquetas de jamón. Ostras. De jamón de Bali. Jamón de Bali, qué bueno. Jamón de Bali, buenísimo. Bueno, Jordi, pues oye, venga, pásalo bien por allá, hablamos en otro momento. A descansar, muchacho. Venga, saludos. Chao, adiós. Bueno, ahora bajamos el pitido, que por cierto, ahora que no tengo el pitido en la oreja, pues parece que me falta algo. Ahora toca despedirme de vosotros. Yo os agradezco grandemente que hayáis contribuido a este pequeño experimento veraniego de hacer un sin audiencia diferente, aunque no sea con los mismos de siempre, lo cual es para mí pues súper estimulante. Y tanto J.C. Hallenbeck, como Cola Blanca, como Julia, muchas gracias, y os espero ver y escuchar en algún otro momento por aquí o por algún otro lugar, porque nunca se sabe cuándo puede haber un micrófono a mano. Ahí, ahí. ¿Vale? Así que nos marchamos con otra cancioncita de Daniel Pemberton en King Arthur, Legend of the World. Of the World, no, of the Sword. Y que mi inglés también da asco. Ahora no. Sí que sí. Valar Morghulis. Motherfucker!